¿pantalla dividida es mejor que jugar en línea? Desde el inicio de los videojuegos nos hemos encontrado con un problema: ¿jugar solo o acompañado? En la mayoría de los casos, siempre la respuesta ha sido acompañado. Los motivos no son muy complicados, el juego se disfruta más, muchos desafíos son menos complicados, suceden cosas extrañas que acaban por darnos una mejor experiencia de juego, o a veces simplemente unas cuantas risas que nos mejoran la partida con nuestro compañero. Pero con la llegada del juego en línea, nos hemos encontrado con un detalle bastante curioso. De repente te encontrabas acompañado en el juego por mucha gente, pero tú solo en tu asiento. Durante años hemos tenido el gusto de compartir el control con alguien más, así tenemos diferentes puntos de vista de la misma situación en el momento, dándonos una gran experiencia de juego. Pero el momento en el que entramos en una partida en línea, nos damos cuenta que el mundo es muy pequeño y esa técnica que acostumbrábamos usar ya no es tan efectiva. Esa estrategia que tanto trabajo nos costó desarrollar es neutralizada rápida y fácilmente. Y en muchas ocasiones, la frustración es la que nos fuerza a crear algo más efectivo y depurado, pero nos aleja de aquellos momentos con nuestros amigos en persona, donde después de jugar salíamos a la calle y nos encontrábamos con el mundo real y más amigos. El juego en línea cambió muchas cosas, y una de las cuales es que de las grandes ventajas fue la de tener compañeros y contrincantes en todo momento alrededor del mundo, y prácticamente a cualquier hora en la que queramos jugar. Pero también nos están quitando un gran recurso, que es el de tener a nuestro compañero o rival a nuestro lado y experimentar con todo lo que sucede alrededor nuestro. Pero no todo terminó allí, ya que el hecho de convivir con más gente en el mismo juego, en el mismo lugar, ha crecido también. Actualmente hay varias formas de jugar con alguien más. La más común es la de por lo menos dos jugadores que comparten la pantalla en una situación común, que puede dar el caso de los shooters, plataformas y hasta los beat'em ups desde hace mucho tiempo. También el asunto se modernizó con la famosa pantalla dividida. Pero, ¿qué es la pantalla dividida? Es muy sencillo. En el mismo monitor o televisión, una franja divide en dos o más segmentos la pantalla para darle a cada jugador su propio pedazo de pantalla. Como si nuestro monitor o televisión se partiera en dos o hasta cuatro segmentos, y cada uno de estos tiene una vista diferente de cada cosa que sucede en el juego, llegando a ser desde estar dentro de otro punto de vista hasta un escenario completamente nuevo. Surge también la siguiente pregunta: ¿no es más molesto jugar así que cada quien con su propia pantalla independiente? Todo depende, pues en la mayoría de las situaciones esto no es posible por recursos, por distancias, por tiempos y a veces porque somos el único con la consola o con el juego, que al final se traduce en más interacción humana al respecto y en una experiencia bastante satisfactoria en realidad. Pero, ¿cómo podría ese modo tan antiguo de la pantalla dividida sobrevivir ante un mundo tan en línea como el de hoy? No es difícil. Actualmente hay bastantes juegos que promueven el uso de la pantalla dividida, sobre todo en consola. Juegos que tienen un gran número de seguidores en línea han encontrado con que pueden mejorar sus habilidades jugando con compañeros en la misma habitación e intercambiando opiniones y estrategias en vivo, aún siendo rivales. Y muchas ventajas que tienen jugar así no son muy apreciadas, entre las cuales la mejor de todas y según parece ser la más importante es el hecho de que no tienes que depender de una conexión a internet, lo cual te mejora la velocidad de respuesta de tu contraparte. Así reaccionan más rápido ante las situaciones. Y en los juegos de pelea o competencias no tienes el problema de que se desconecte porque va perdiendo y así echar a perder un buen trabajo. O no poder terminar el juego porque esta persona se desconectó en el momento más importante del nivel y no puedes terminar con el jefe o simplemente ya no está. Otro de los puntos es de que no tienen que gastar por cuotas Xbox Live o tienen que comprar los dos el mismo juego. Si acaso, tendrán que comprar un control extra como mínimo, pero este mismo control les va a servir en el futuro para más juegos y después hasta más jugadores. También, el juego en la misma pantalla ayuda a mejorar la experiencia en grupo, como el caso de los juegos musicales de múltiples instrumentos, donde realmente se sienten como una banda trabajando en conjunto. Ambos modos de juego son gratas experiencias y cada uno ofrece sus ventajas, pero nunca se podrá superar la experiencia de jugar al lado de otra persona y ver sus reacciones y, por supuesto, que vean las tuyas. ¿Desaparecerá la pantalla dividida en el futuro? No parece ser así. Siguen saliendo títulos que están enfocados al mercado en línea, pero que dentro de sus opciones existe el poderlo jugar a pantalla dividida con alguien más en la misma habitación. Esto es muy común en las consolas, títulos como Call of Duty, tiene para poderse jugar a pantalla dividida en la misma consola, incluso hasta 4 jugadores. Pero, ¿dónde está lo interesante? Es el hecho de que en juegos de PC que tienen la capacidad de usar la pantalla dividida. Tenemos el caso de los juegos de Valve, donde el motor Source permite usar el uso de la pantalla partida. Juegos como Left 4 Dead, que están orientados a jugarse en línea por medio de unos cuantos ajustes, se puede lograr que sea posible que alguien coopere con nosotros en la misma pantalla, incluyendo también la nueva entrega de Portal. El jugar en pantalla dividida puede traer bastante diversión, solo es cuestión de encontrar el juego correcto que nos dé la experiencia que buscamos y darle una oportunidad. Nos sorprenderemos del resultado si no lo hemos probado antes. Después de todo esto, me preguntan, ¿es mejor la pantalla dividida? Yo respondería, sí.